From Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de guerra y paz, con Amy Goodman. Hay nuevas esperanzas de lograr un acuerdo con Corea del Norte hoy, mientras se reanudan las negociaciones internacionales. Un enviado norcoreano dijo hoy que Corea del Norte está preparada para conversar sobre medidas de una primera etapa hacia el desarme nuclear. Hay especulación de que Corea del Norte propondrá congelar las actividades nucleares y reanudar las inspecciones a cambio de ayuda energética y de normalizar las relaciones con Estados Unidos. El Consejo de Guerra del primer oficial del ejército estadounidense que se negó a combatir en la guerra de Irak culminó en un juicio nulo. El miércoles, un juez militar suspendió el juicio contra el primer teniente Eren Watada debido a posibles inconsistencias de un acuerdo previo al juicio que Watada realizó con fiscales. Un nuevo Consejo de Guerra fue programado para el próximo mes. En Irak, el Pentágono confirmó la muerte de 7 soldados estadounidenses al estrellarse un helicóptero el miércoles cerca de Bagdad. Las muertes sucedieron al tiempo que el Pentágono reveló que la semana pasada se estrelló otro helicóptero en Bagdad, esta vez perteneciente a una empresa de seguridad no mencionada. 6 helicópteros estadounidenses fueron derribados en las últimas 3 semanas. En otra noticia de Irak, el ministro de Salud iraquí fue arrestado como parte de la nueva ofensiva estadounidense iraquí en Bagdad. El ministro, Hakim al-Samili, es parte del bloque político del clérigo chiita contrario a la ocupación, Muqtada al-Sadr. Funcionarios de las Fuerzas Armadas dicen que al-Samili ayudó a trasladar armas utilizando ambulancias iraquíes. El grupo de al-Sadr dice que las Fuerzas Armadas estadounidenses intentan provocar el enfrentamiento. Mientras que las fuerzas estadounidenses e iraquíes incrementaron las redadas en Bagdad, el presidente del Parlamento iraquí, Mahmoud al-Mashadani, describió la ofensiva como la última oportunidad para la ocupación estadounidense. Mahmoud al-Mashadani dijo: Este plan es el manotazo de ahogado del gobierno de Bush y del nuevo sistema político iraquí. Si el plan fracasara, el proyecto iraquí de gobierno estadounidense fracasaría y todo el proyecto político iraquí se rompería en pedazos. En otra noticia de Irak, el gobierno iraquí le solicitó al Parlamento que iniciara una acción legal contra la cadena de noticias satelital panárabe Al Jazeera. En una declaración, el gabinete de Irak dijo que la cobertura de Al Jazeera contribuye a propagar la muerte y la destrucción en Irak. La decisión surge 2 años después de que el gobierno iraquí prohibió que Al Jazeera informara en Irak. En respuesta, el editor en jefe de Al Jazeera, Ahmed Sheikh, dijo: El gobierno iraquí está buscando un chivo expiatorio para justificar su incapacidad de lograr seguridad y estabilidad para los iraquíes. El alto comisionado de la ONU para los refugiados emitió un nuevo pedido demandando mayor apoyo internacional en la crisis de refugiados de Irak, que está empeorando. Antonio Guterres habló el miércoles en Jordania. El alto comisionado de la ONU para los refugiados dijo: Cuando hay casi 4 millones de personas desplazadas, la mitad de ellos dentro del país, la otra mitad en países vecinos, se está ante un desastre humanitario y es muy importante movilizar a la comunidad internacional para que brinde todo el apoyo a las personas que lo necesitan, pero también para que apoye plenamente a los países que los aceptaron en forma muy generosa como Jordania, Siria y otros, y que necesitan la solidaridad masiva de la comunidad internacional. Se estima que 2 millones de iraquíes huyeron a países vecinos, más de la mitad a Jordania y Siria. En Italia, se ordenó el juicio de un soldado estadounidense por el asesinato del agente de inteligencia Nicola Calipari en Irak. Calipari escoltaba a la periodista italiana Giuliana Sgrena al salir de Irak tras su liberación, luego de un mes de permanecer secuestrada. El soldado Mario Lozano, del 69º Regimiento de Infantería de Nueva York, probablemente será juzgado in absentia. En una entrevista con Al Jazeera, Giuliana Sgrena aclamó el juicio. es importante porque Italia demostró su soberanía frente a la impunidad de los soldados estadounidenses. No solo es un juicio simbólico, sino que es un juicio importante para mí porque creo que podemos hallar la verdad, afirmó. En la Meca, los líderes de las facciones palestinas Fatah y Hamas afirman que avanzan en las negociaciones para poner fin al enfrentamiento interno. Nabil Amr, asesor de medios del presidente palestino Mahmoud Abbas, dijo: No puedo decir que realmente alcanzaremos un acuerdo definitivo sobre todos los temas, pero estamos en camino de alcanzar este acuerdo. El clima aquí en la Meca alentó a los palestinos a avanzar, y estoy seguro que quizá alcanzaremos una conclusión dentro de un máximo de 48 horas. Más de 90 personas murieron en menos de 2 meses de violencia entre facciones palestinas. En Bolivia, el presidente Evo Morales alcanzó un acuerdo con los mineros en huelga sobre un aumento de impuestos a la industria minera. El miércoles, Morales dijo que el impuesto se aplicará solamente a las grandes empresas. El presidente de Bolivia dijo: Así como me han escuchado ustedes, compañeros, es fortalecer, potenciar a todos los sectores trabajadores, porque este gobierno es de los movimientos sociales. Así como algún compañero explicaba, hemos sido parte de este proceso de cambio y debemos continuar. Volvemos a Estados Unidos. 7 senadores republicanos que votaron para impedir que se discutiera la medida no vinculante contra el aumento de soldados en la guerra de Irak, ahora afirman que utilizarán todas las medidas para asegurar un debate abierto. En una carta publicada el miércoles, los senadores John Warner de Virginia, Chuck Hagel de Nebraska y otros 5 senadores dijeron que adjuntarían su promesa para un debate a cualquier propuesta que llegue al Senado en las próximas semanas. En otra noticia de Capitol Hill, la secretaria de Estado Condoleezza Rice declaró el miércoles ante el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes. En un momento controvertido, Rice negó haber visto alguna propuesta iraní llamando al diálogo con Estados Unidos en temas como la actividad nuclear y el posible reconocimiento de Israel. El acercamiento de 2003 fue revelado el año pasado por el Washington Post. Exfuncionarios del gobierno, entre ellos colaboradores de Rice, dijeron que la propuesta fue rechazada. Rice también fue interrogada acerca del presidente venezolano Hugo Chávez. La secretaria de Estado dijo: Creo que el presidente de Venezuela está realmente destruyendo su propio país en términos económicos y políticos, y este es un lugar con el que tradicionalmente teníamos buenas relaciones y nos gustaría continuar teniendo buenas relaciones. En Washington, la defensa de Louis Scooter Libby sufrió un gran revés de un testigo clave y de una grabación de las propias palabras de Libby. El ex jefe de personal de Dick Cheney es acusado de mentirle a los investigadores y a un gran jurado durante la investigación de la revelación de que Valerie Plame era agente de la CIA. El miércoles, el corresponsal de NBC News, Tim Russert, declaró que no le dijo a Libby sobre la identidad de Plame. La declaración de Russert tuvo lugar luego de que el jurado escuchó una grabación de una conversación en la que Libby le dice al fiscal especial Patrick Fitzgerald que desconocía la identidad de Plame antes de hablar con Russert. En la grabación, Libby describe a Fitzgerald lo que dice que le dijo Russert. A continuación, reproducimos el diálogo mantenido entre ambos. ¿Sabías que su esposa trabajaba para la CIA? ¿Y tú qué respondiste? No, no lo sé. ¿Y cuál fue su respuesta? Sí, algo por el estilo. Sí, sí, todos los periodistas lo saben. ¿Y qué le respondiste? No, no lo sabía. La gigante minorista Walmart es parte de una nueva alianza de empresas y sindicatos de trabajadores que solicitan cobertura médica universal. El miércoles, Walmart se unió a AT&T, Intel, el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios y otros para solicitar cobertura médica universal para el año 2012. No proporcionaron propuestas de políticas específicas. Walmart dice que las empresas pagan una parte injusta de los costos de asistencia de salud. A pesar de la alianza, el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios dice que continuará financiando al grupo Walmart Watch. En una declaración, otro grupo de vigilancia, Wake Up Walmart, dijo: si Walmart es verdaderamente serio acerca de la cobertura médica universal, lo desafiamos a que proporcione asistencia médica universal a todos sus empleados que no tienen seguro y a que haga de la cobertura médica universal una prueba decisiva de sus contribuciones políticas. Esperamos su respuesta. Y por último, el Pentágono absolvió a 5 miembros del servicio recientemente acusados de maltratar a prisioneros en la prisión de Bahía de Guantánamo. Pero los críticos señalan un problema: los investigadores no hablaron con ninguna de las supuestas víctimas. La investigación fue ordenada luego de que una sargento de Marina realizara denuncias públicas de maltrato, alegando que escuchó de los abusos directamente de los soldados que los cometieron. La sargento del Cuerpo de Marina, Heather Cerveni, dijo que 5 miembros del servicio le dijeron que habitualmente golpeaban a prisioneros de Guantánamo. El investigador, el coronel Richard Bassett, dice que realizó 20 entrevistas a sospechosos y testigos. Las Fuerzas Armadas no explicaron por qué excluyeron a los prisioneros. El coronel Bassett no recomendó sanciones disciplinarias contra los guardias acusados. Sin embargo, acusó a la informante, la sargento Cerveni, de presentar una declaración falsa durante su investigación. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 400 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la Red Dish, Link TV, y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.